Capítulo 5. El alma y los diferentes estados del sueño. El estudio del sueño nos da sobre la naturaleza de la personalidad indicaciones de gran importancia. En general no se profundiza mucho el misterio del sueño. El examen atento de este fenómeno, el estudio del alma y de su forma fluídica durante la parte de la existencia que consagramos al descanso, nos conducirán a una comprensión más amplia de las condiciones del ser en la vida del más allá. El sueño posee no solo propiedades restauradoras que la ciencia no puso en la debida relevancia, sino que también un poder de coordinación y centralización sobre el organismo material. Además de eso, acabamos de verlo, provocar una ampliación considerable de las percepciones psíquicas, mayor intensidad del raciocinio y de la memoria. ¿Qué es entonces el sueño? Es simplemente el alma que se desprende, que sale del cuerpo. Se dice: el sueño es hermano de la muerte. Estas palabras expresan una verdad profunda. Secuestrada en la carne, en estado de vigilia, el alma recupera, durante el sueño, su libertad relativa, temporal, al mismo tiempo que el uso de sus poderes ocultos. La muerte será su liberación completa, definitiva. Ya en los sueños vemos los sentidos del alma, esos sentidos psíquicos, de que los del cuerpo son la manifestación externa y amortiguada, entrar en acción. La visión en el sueño es acompañada de una luz especial, constante, diferente de la luz del día. A medida que las percepciones externas se debilitan y apagan, cuando los ojos están cerrados y anulado el oído, otros medios más poderosos despiertan en las profundidades del ser. Vemos y oímos con los sentidos internos. Imágenes, formas, escenas que en la distancia se suceden y se desarrollan. Se traban conversaciones con personas vivas o fallecidas. Es movimiento, muchas veces incoherente y confuso en el sueño natural, adquiere precisión y aumenta con el desprendimiento del alma en el sueño provocado en el trance del sonambulismo y en el éxtasis. A veces, el alma se aleja durante el descanso del cuerpo y son las impresiones de esos viajes, los resultados de sus indagaciones, de sus observaciones, que se traducen por el sueño. En este estado, un lazo fluídico aún la une al organismo material y por ese vínculo sutil, especie de hilo conductor, las impresiones y la voluntad del alma pueden transmitirse al cerebro. Y por el mismo proceso que en las otras formas de sueño, el alma gobierna su envoltorio terrestre, lo fiscaliza, lo dirige. Esta dirección, en estado de vigilia, durante la incorporación, se ejercita de dentro hacia afuera. Se efectuará en sentido inverso en los diferentes estados de desprendimiento. El alma, emancipada, continuará influenciando el cuerpo mediante el lazo fluídico que continuamente los une. Desde ese momento, con su poder psíquico reconstituido, el alma ejercerá sobre el organismo carnal una dirección más eficaz y segura. La marcha de los sonámbulos de noche en lugares peligrosos con entera seguridad, es una demostración evidente de ese hecho. Sucede lo mismo con la acción terapéutica provocada por la sugestión. Este es eficaz, principalmente en el sentido de facilitar el desprendimiento del alma y darle el poder absoluto de fiscalización, la libertad necesaria para dirigir la fuerza vital acumulada en el perispíritu y por este medio, restaurar las pérdidas sufridas por el cuerpo físico. Comprobamos este hecho en los casos de personalidad doble. La segunda personalidad más completa, más integral que la personalidad normal, la sustituye para un fin curativo por medio de una sugestión exterior acepta y transformada en autosugestión por el espíritu del sujeto. En efecto, este nunca abandona sus derechos y poderes de fiscalización. Así, como dice Mears, no es la orden del hipnotizador y sí la facultad del paciente lo que forma el nudo de la cuestión. El sabio profesor de Cambridge dice más: el fin único de todos los procesos hipnogénicos es dar energía a la vida. Y alcanzar más rápida y completamente resultados que la vida abandonada a sí misma solo realiza lentamente y de forma incompleta. De otra manera, el hipnotismo es la aplicación en un grado más intenso, de las energías reparadoras que entran en juego en el sueño natural. La sugestión terapéutica y el arte de liberar el espíritu del cuerpo, de abrirle una salida por el sueño y permitirle que ejerza con plenitud sus poderes sobre el cuerpo enfermo. Las personas sugestionables son aquellas cuyas almas indolentes o que poco han evolucionadas no están aptas para desprenderse por sí mismas y actuar útilmente en el sueño ordinario para restaurar las pérdidas del organismo. La sugestión en sí misma no es, pues, más que un pensamiento, un acto de la voluntad, diferenciándose solamente de la voluntad ordinaria por su concentración e intensidad. En general, nuestros pensamientos son múltiples y vacilantes. Nacen y pasan o, entonces, cuando coexisten en nosotros, se chocan y se confunden. En la sugestión, el pensamiento y la voluntad se fijan en un punto único. Ganan en poder lo que pierden en extensión. por su acción, que se torna más penetrante, más incisiva, provocan en el sujeto el despertar de facultades no utilizadas en estado normal. La sugestión se torna, entonces, una especie de impulso, de palanca que moviliza la fuerza vital y la dirige hacia el punto donde ella tiene que operar. La sugestión puede ejercerse, tanto en el orden físico, por una influencia directa sobre el sistema nervioso, como en el orden moral, sobre el yo central y la conciencia del sujeto. Bien empleada, constituye ella un medio muy apreciable de educación, destruyendo las tendencias malas y los hábitos perniciosos. Su influencia sobre el carácter produce, entonces, los más felices resultados. Volvamos al acto de dormir y al soñar. Mientras el desprendimiento del alma es incompleto, las sensaciones, las preocupaciones de la vigilia y los recuerdos del pasado se mezclan con las impresiones de la noche. Las percepciones registradas por el cerebro se desarrollan automáticamente, en desorden aparente, cuando la atención del alma está desviada del cuerpo y deja de regular las vibraciones cerebrales. De ahí la incoherencia de la mayor parte de los sueños. Y a medida que el alma se desprende y se eleva, la acción de los sentidos psíquicos se vuelve predominante y los sueños adquieren una lucidez, una nitidez notables. Claros cada vez más amplios, vastas perspectivas se abren en el mundo espiritual, verdadero dominio del alma y lugar de su destino. En este estado ella puede penetrar las cosas ocultas y hasta los pensamientos y los sentimientos de otros espíritus. Hay en nosotros un doble aspecto, por el cual pertenecemos, al mismo tiempo, a dos mundos, a dos planos de existencia. Uno está en relación con el tiempo y el espacio, como nosotros concebimos en nuestro medio planetario con los sentidos del cuerpo. Es la vida material. El otro, mediante los sentidos profundos y las facultades del alma, nos une al universo espiritual y a los mundos infinitos. En el curso de nuestra existencia terrestre y principalmente cuando dormimos es que esas facultades pueden ejercerse y entrar en vibración las potencias del alma. Esta vuelve a ponerse en contacto con el universo invisible, que es su patria y de cual estaba separada por la carne. Se retempla en el seno de las energías eternas para continuar, cuando despierta, su tarea penosa y oscura. Durante el sueño, el alma puede, según las necesidades del momento, dedicarse a reparar las pérdidas vitales causadas por el trabajo cotidiano y a regenerar el organismo adormecido, infundiéndole las fuerzas extraídas del mundo cósmico, o, cuando está acabado ese movimiento reparador, continuar el curso de su vida superior, sobrevolar sobre la naturaleza, ejercer sus facultades de visión a distancia y penetración de las cosas. En ese estado de actividad independiente vive ya anticipadamente la vida libre del espíritu. Porque esa vida, que es una continuación natural de la existencia planetaria, la espera después de la muerte, debiendo el alma prepararla no solamente con sus obras terrestres, sino también con sus ocupaciones cuando esté desprendida durante el sueño. Es gracias al reflejo de la luz de lo alto, que resplandece en nuestros sueños e ilumina completamente el lado oculto del destino, que podemos entrever las condiciones del ser en el más allá. Si nos fuese posible abarcar con la mirada toda la extensión de nuestra existencia, reconoceríamos que el estado de vigilia está lejos de constituir su fase esencial, el elemento más importante. Las almas, que de nosotros cuidan, se sirven de nuestro sueño para ejercitarnos en la vida fluídica y en el desarrollo de nuestros sentidos de intuición. Se efectúa, entonces, un trabajo completo de iniciación para los hombres ávidos de elevarse. Los vestigios de ese trabajo se encuentran en los sueños. Así, cuando volamos, cuando nos deslizamos con rapidez por la superficie del suelo, significa eso la sensación del cuerpo fluídico ensayándose para la vida superior. Soñar que subimos sin cansancio, con facilidad sorprendente a través del espacio, sin embarazo ni miedo, o entonces que estamos volando encima de las aguas. Atravesar paredes y otros obstáculos materiales sin quedar admirados de practicar actos que son imposibles cuando estamos despiertos, ¿no es la prueba de que nos volvimos fluídicos por el desprendimiento? Tales sensaciones, tales imágenes, que muestran una completa inversión de las leyes físicas que rigen la vida común, no podrían venir a nuestro espíritu, si no fuesen el resultado de una transformación de nuestro modo de existencia. En realidad, ya no se trata aquí de sueños, y sí de acciones reales practicadas en otro dominio de la sensación y cuyo recuerdo se insinuó en la memoria cerebral. Esos recuerdos e impresiones nos lo demuestran bien. Poseemos dos cuerpos, y el alma, sede de la conciencia, queda unida a su envoltorio sutil, mientras el cuerpo material está acostado y en completa inercia. Apuntemos, todavía, una dificultad. Cuanto más el alma se aleja del cuerpo y penetra en las regiones etéreas, tanto más débil es el lazo que los une, tanto más vago el recuerdo al despertar, el alma vuela muy lejos en la inmensidad y el cerebro deja de registrar sus vibraciones. De ahí resulta que no podemos analizar nuestros más bellos sueños. Algunas veces, la última de las impresiones sentidas en el curso de esas peregrinaciones nocturnas subsiste al despertar. Y si, en ese momento, tenemos el cuidado de fijarla fuertemente en la memoria, puede quedar allí grabada. Tuve, una noche, la sensación de vibraciones percibidas en el espacio, las últimas notas de una melodía suave y penetrante, y el recuerdo de las últimas palabras de un cántico que terminaba así. Hay innumerables cielos. A veces sentimos, al despertar, la vaga impresión de poderosas cosas entrevistas, sin ningún recuerdo determinado. Esta especie de intuición, resultante de percepciones registradas en la conciencia profunda, y no en la conciencia cerebral, persiste en nosotros durante cierto tiempo e influencia nuestros actos. Otras veces, esas impresiones se traducen nítidamente en el sueño. Aquí está lo que al respecto dice Myers. El resultado permanente de un sueño es muchas veces de tal orden que nos muestra claramente que el sueño no es el efecto de una simple confusión con recuerdos avivados de la vida pasada, sino que posee un poder inexplicable que le es propio y que él saca, semejante en eso a la sugestión hipnótica, de las profundidades de nuestra existencia, a la que la vida de vigilia es incapaz de llegar. De ese género, dos grupos de casos hay que por la claridad con que se muestran, fácilmente pueden ser reconocidos. Uno de ellos, principalmente, en el que el sueño acabó por una transformación religiosa decidida, y el otro en el que el sueño fue el punto de partida de una idea obsesiva o de un acceso de verdadera locura. Estos fenómenos podrían explicarse por la comunicación en el sueño, de la conciencia superior con la conciencia normal, o por la intervención de alguna inteligencia elevada que juzga, reprueba, condena el proceder del soñador, ocasionándole perturbación y un saludable recelo. La obsesión puede también ejercerse por medio del sueño hasta el punto de causar perturbación mental al despertar. Tendrá como autores a espíritus malos, a quienes nuestro procedimiento en el pasado y los daños que les causamos les dieran dominio sobre nosotros. Insistimos también en la propiedad misteriosa que tiene el sueño de hacernos señores, en ciertos casos, de camadas más extensas de la memoria. La memoria normal es precaria y restricta, no va más allá del círculo estrecho de la vida presente, del conjunto de hechos, cuyo conocimiento es indispensable por causa del papel que se tiene que desempeñar en la tierra y del fin que se debe alcanzar. La memoria profunda abarca toda la historia del ser desde su origen, sus estadios sucesivos, sus modos de existencia, planetarios o celestes. Un pasado entero, hecho de recuerdos y sensaciones, olvidado, ignorado en estado de vigilia, está grabado en nosotros. Ese pasado solo despierta cuando el espíritu se exterioriza durante el sueño natural o provocado. Una regla conocida por todos los experimentadores es que, en los diferentes estados del sueño, a medida que se va quedando a mayor distancia del estado de vigilia y de la memoria normal, tanto más la hipnosis es profunda, tanto más se acentúa la expansión, la dilatación de la memoria. Myers confirma el hecho en los siguientes términos. La memoria más distanciada de la vida de vigilia es la que más vasto alcance tiene, es la que más profundo poder ejerce sobre las impresiones acumuladas en el organismo. Por más inexplicable que ese fenómeno se haya presentado a los observadores, que con él se encuentran sin poseer la solución del enigma, es cierto que las observaciones independientes de centenas de médicos y de hipnotizadores atestiguan su realidad. El ejemplo más común es dado por el sueño hipnótico ordinario. El grado de inteligencia que se manifiesta en el sueño varía según los sujetos y las épocas. Y todas las veces que ese grado es suficiente para autorizar un juicio, encontramos que existe durante el sueño hipnótico una memoria considerable, que no es necesariamente la memoria completa o razonable del estado de vigilia. Mientras que en la mayor parte de los sujetos despiertos, salvo el caso de una imposición especial dirigida a su yo hipnótico, ningún recuerdo existe que se relacione con el estado de sueño. El sueño ordinario puede ser considerado como ocupando una posición que está entre la vida de vigilia y el sueño hipnótico profundo. Y parece probable que la memoria perteneciente al sueño ordinario sea una, por un lado, a la que pertenece a la vida de vigilia y, por el otro, a la que existe en el sueño hipnótico. Realmente es así, estando los fragmentos de memoria del sueño ordinario intercalados en las dos cárceles. Myers, en apoyo de sus palabras, cita varios casos en que hechos retrospectivos olvidados, y otros de los que el que duerme nunca tuvo conocimiento, se revelan en el sueño. Las experiencias de que Myers habla, las veremos cuando tratemos de la cuestión de las reencarnaciones, fueron llevadas mucho más lejos de lo que él preveía, y las consecuencias que de ahí provienen son inmensas. No solo ha sido posible por la sugestión hipnótica reconstituir los menores recuerdos de la vida actual, desaparecidas de la memoria normal de los sujetos, sino para también reatar el encadenamiento de sus vidas pasadas, interrumpidas ya. Al mismo tiempo que una memoria más vasta y más rica, vemos aparecer en el sueño facultades que son muy superiores a todas las de que gozamos en estado de vigilia. Problemas estudiados en vano, abandonados como insolubles, son resueltos en el sueño o en el sonambulismo. Obras geniales, operaciones estéticas del orden más elevado, poemas, sinfonías e himnos fúnebres son concebidos y ejecutados. Hay en todo eso una obra exclusiva del yo superior o la colaboración de entidades espirituales que vienen a inspirar nuestros trabajos. Es probable que esos dos factores intervengan en los fenómenos de ese orden. Myers cita el caso de Agassiz descubriendo, mientras dormía, el ordenamiento perfecto de esqueletos dispersos que él tentara, varias veces y sin resultado, ordenar durante la vigilia. Recordemos los casos de Voltaire, La Fontaine, Coleridge, S. Bach, Tartini, etc., ejecutando obras importantes en condiciones análogas. Finalmente, importa mencionar una forma de sueños, cuya explicación escapó hasta ahora a la ciencia. Son los sueños premonitorios, complejo de imágenes y visiones que se refieren a acontecimientos futuros y cuya exactitud es ulteriormente verificada. Parecen indicar que el alma tiene el poder de penetrar el futuro o que éste le es revelado por inteligencias superiores. Señalemos el sueño de la duquesa de Hamilton, que vio con anticipación de 15 días la muerte del conde de L., con particularidades de naturaleza íntima que acompañaran ese acontecimiento. Un hecho de la misma naturaleza fue publicado por el Progressive Thinker de Chicago, el 1 de noviembre de 1913. Un magistrado de Auxerre, M.R.E., murió inmediatamente, a causa de un vuelco del automóvil en que viajaba. Su hijo, de 10 años de edad, había tenido, dos veces seguidas, la visión de esta catástrofe con todos sus pormenores. A pesar de los avisos y de las súplicas de su mujer, M.R.E. encontró que no debía renunciar al proyectado paseo, en el que vino a encontrar la muerte, en circunstancias idénticas a las percibidas en el sueño de la criatura. M. Henry de Pavigle, en su folletín científico del Journal des Debats mayo de 1904 refiere un caso garantizado por testigos dignos de fe. Una señora, cuyo marido desapareció sin dejar rastro y que ella no pudo descubrir a pesar de todas las pesquisas que hizo, tuvo un sueño. Un perrito, que por mucho tiempo había vivido en su compañía y que su marido llevara, se le aparece, da ladridos de alegría y la cubre de caricias. Se pone a sus pies, no saca los ojos de ella. Después, pasado un momento, se levanta y comienza a arañar la puerta. Está visto que su visita precisa irse. Ella le abre la puerta y en el sueño, sigue al animal, que se aleja corriendo. Corre también atrás de él y pasado algún tiempo lo ve entrar a una casa cuya planta baja es ocupada por un café. La calle, la casa y el barrio se le graban en la memoria, que conserva el recuerdo de todo eso después de despertar. Preocupada con este sueño, lo cuenta a tres personas de la vecindad, que después dieran testimonio de la autenticidad de los hechos. Se decidió finalmente a seguir la pista del perro y encuentra al marido en la calle y en la casa que viera en sueño. Les Anales des Sciences y Chiques, de julio de 1905, citaba dos sueños premonitorios acompañados de circunstancias que le dan carácter muy conmovedor. Finalmente, encontramos en la Revue de Psychologie de la Suisse Romande, 1905, página 379, el caso de un mancebo que se veía muchas veces a sí mismo en una alucinación autoscópica, despeñado de la cima de un cerro y extendido, ensangrentado y contundido, en el fondo de un barranco. Esa premonición fatal se realizó, punto por punto, el 10 de julio de 1904, en el monte Dusaleve, cerca de Ginebra. A medida que nos vamos elevando en el orden de los fenómenos psíquicos, ellos se van presentando con mayor claridad, con mayor rigor y nos traen pruebas más decisivas de la independencia y de la sobrevivencia del espíritu. Las percepciones del alma en el sueño son de dos especies. Verificamos primero la visión a distancia, la clarividencia, la lucidez. Vienen después un conjunto de fenómenos designados por los nombres de telepatía y telestesia, sensaciones y simpatías a la distancia. Comprende la recepción y transmisión de los pensamientos, de las sensaciones, de los impulsos motrices. Con esos hechos se relacionan los casos de desdoblamientos y apariciones designados por los nombres de fantasmas de los vivos. Esos casos, tuvo la psicología oficial que verificarlos en gran número sin explicarlos. Todos esos hechos se unen entre sí y forman una cadena continua. En principio, constituyen en el fondo un solo y mismo fenómeno, variable en la forma e intensidad, o sea, el desprendimiento gradual del alma. Ese desprendimiento, habamos seguirlo en sus diversas fases, desde el despertar de los sentidos psíquicos y de sus manifestaciones en todos los grados, hasta la proyección a distancia, de todo el espíritu, alma y cuerpo fluídico. Examinemos primero los casos en que la visión psíquica se ejerce con agudeza notable. Citamos algunos en nuestras obras precedentes. Aquí presentamos uno más reciente, publicado por toda la prensa de Londres. La desaparición de la señorita Ollant, proceso criminal que apasionó a Inglaterra, fue aclarado por un sueño. La policía buscaba en balde. El acusado, Samuel Douglas, que estaba por ser suelto, pretendía que ella había partido para destino desconocido. Los diarios de Londres publicaron diseños que representaban la casa en que vivía la señorita Ollant y el jardín de la misma casa. Una criada seria vio el diseño y exclamó: «Ahí está mi sueño». E indicó un lugar, al pie de un árbol, diciendo: «Está allí un cadáver». Lo supo la policía y en presencia de los agentes ella confirmó sus declaraciones. Explicó que viera en sueño ese jardín y en el suelo, en el lugar indicado, había un cuerpo enterrado. La policía mandó excavar el terreno en ese lugar y en él fue encontrado el cadáver de la señorita Ollant. Quedó probado que la criada nunca conociera a esa persona ni pusiera los pies en ese jardín. C. Flammarion, en su obra Lo desconocido y los problemas psíquicos, menciona una serie completa de visiones directas, a distancia, durante el sueño, resultante de una investigación hecha en Francia sobre los fenómenos de ese orden. Vamos a referir un caso más complicado. Los Anales des Sciences Psychiques, de París, septiembre de 1905, página 551, contiene la relación circunstanciada y autenticada por las autoridades legales de Castel di Sangro, Italia, de un sueño macabro, colectivo y verídico. El guardia rural del barón Rafael Corrado vio en sueño, en la noche del 3 de marzo último, a su padre, fallecido hacía 10 años. Le reprendió a él, a sus hermanos y hermanas, el haberlo olvidado y cosa más grave, por dejar sus pobres huesos desenterrados por los sepultureros, abandonados sobre la nieve, detrás de la torre del cementerio, a merced de los lobos. La hermana del guardia soñó exactamente la misma cosa y el hermano, muy impresionado, tomó la espingarda y a pesar de la tempestad de nieve que atormentaba la región, se dirigió al cementerio, sito en un monte que dominaba la ciudad. Ahí, detrás de la torre entre las zarzas y sobre la nieve en la que había señales de patas de lobo, vio huesos humanos. Los anales después narran la investigación hecha por el juez de paz. Establecen que los huesos eran, en realidad, los del padre del guardia, que los sepultureros, terminado el plazo legal, habían exhumado el cadáver. Iban ellos a transportarlo para el osario, a la noche, cuando el frío y la nieve los obligó a dejar el servicio para el día siguiente. Los documentos relativos a este caso, que fue objeto de un proceso, están firmados por un notario, por el juez de paz y por el síndico de la localidad. Fueron publicadas por el Eco del Sangro, del 15 de marzo de 1905. El profesor Neubold, de la Universidad de Pensilvania, nos relata en Proceedings of S.P.R., 12, página 11, varios ejemplos de sueños, que indican una gran actividad del alma durante el sueño y dan enseñanzas que vienen del mundo invisible. Entre otros, citaremos el del Dr. Ilprecht, profesor de lengua asiria en la misma universidad, el cual encontró mientras dormía, el sentido de una inscripción antigua, sentido que hasta entonces no había descubierto. En un sueño más complejo en el que interviene un sacerdote de los antiguos templos de Nippur, de él recibió la explicación de un enigma difícil de descifrar. Fueron reconocidas como exactas todas las particularidades de ese sueño. Las indicaciones del sacerdote versaban sobre puntos de arqueología completamente desconocidos por los seres que viven en la tierra. Conviene notar que en todos esos hechos, el cuerpo del sujeto está en reposo y sus órganos físicos están adormecidos. Y en él, el ser psíquico continúa en vigilia, en actividad. Ve, oye y se comunica, sin auxilio de la palabra, con otros seres semejantes, o sea, con otras almas. Ese fenómeno es de carácter general y se da en cada uno de nosotros. En la transición de la vigilia al sueño, exactamente en el momento en que nuestros medios ordinarios de comunicación con el mundo exterior están suspendidos, se abren en nosotros nuevas salidas hacia la naturaleza y por ellas, se escapa una irradiación más intensa de nuestra visión. Ya en eso vemos revelarse una nueva forma de vida, la vida psíquica, que va a ampliarse en los otros fenómenos de los que nos vamos a ocupar, probando que existen para el ser humano modos de percepción y de manifestación muy diferentes de los sentidos materiales. Después de los fenómenos de visión en el sueño natural, vamos a presentar un caso de clarividencia en el sueño provocado. El doctor Maxwell, abogado general en el Supremo Tribunal de Burdeos, provoca en la señora Aguyana, sujeto muy sensible, el sueño magnético. Ella se desprende, se exterioriza, se aleja en espíritu de su morada. El doctor Maxwell le manda observar, a cierta distancia, lo que está haciendo un amigo suyo. M.B. Eran 10 horas y 20 minutos de la noche. Damos la palabra al experimentador. La médium, con gran sorpresa nuestra, nos dijo que estaba viendo a M.B. medio desvestido, paseando descalzo sobre la piedra. Me pareció que eso no tenía sentido alguno. Al día siguiente se me ofreció la ocasión de ver a mi amigo. Se mostró muy admirado con lo que le conté y me dijo textualmente. Ayer, a la noche, no me sentí bien. Un amigo mío, M.S., que vive conmigo, me aconsejó que experimentase el sistema CMEIP y me instó tanto que, para satisfacerlo, hice por primera vez, ayer, a la noche, la experiencia de pasear descalzo en la piedra fría. Estaba efectivamente medio desvestido cuando lo hice. Eran las 10 horas y 20 minutos y paseé durante algún tiempo en los escalones de la escalera, que es de piedra. Los casos de clarividencia en estado de sonambulismo son numerosos. Vienen relatados en todas las obras y revistas que se ocupan especialmente a sus asuntos. La Medicine Française, del 16 de abril de 1906, refiere un caso de clarividencia relativo a las minas de Courrières. La señora Berthe, la vidente consultada, describió exactamente la mina y pasó por las torturas de los sobrevivientes, cuya muerte o liberación ella anunció. Adicionemos dos ejemplos recientes. El señor Louis Cadieux, director de la usina de la Grande Palud, cerca de Landemeau Finistere, habiendo desaparecido a fines de diciembre de 1913, no se le podían descubrir los rastros, a pesar de las minuciosas búsquedas. De los sondeos efectuados en la ribera del río Elorn, ningún resultado resultó. Una vidente, que moraba en Nancy, la señora Camille Othman, habiendo sido consultada declaró, en estado de sueño magnético, que el cadáver sería encontrado en la orilla de un bosque vecino a la usina, oculto bajo una ligera camada de tierra. Por estas indicaciones, el hermano de la víctima descubrió, después, el cuerpo en una situación idéntica a la que la vidente había descrito. Todos los diarios, entre otros Le Matin, del 5 de febrero de 1914, relatan pormenorizadamente el caso Cadieux, que toda Francia acompañó con apasionado interés. Algunos días después, se produjo un fenómeno análogo. Habiéndose ahogado en el Sane, cerca de Mâcon, un joven llamado Charles Chapelan, su hermano recurrió a la señora Camille Othman para encontrar el cadáver.